Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. ¿Lo tiene o no lo tiene? Estamos en eso, señor Dionisio. Que, mire, hay que hacer el trámite, la llamada que tiene que hacer usted es crucial. Sí. Y ahí estaríamos listos. Ya, ¿sabes qué? Yo creo que, mire, Dionisio, con la papelería que hizo mi amigo Cristian, yo creo que estaríamos los flacos. Yo pienso que debería ir esto. ¿Qué opina usted? No me parece bien, pero llamemos primero a lo del evento. Listo. Hay otras cosas que hacer, ¿eh? Uf, usted no se imagina. Aló, buenas tardes. Hablo donde hacen un cuento de los eventos. Sí. Señorita, déme un segundo. Ya, entonces, lo dejamos así entonces, ¿ya? Sí. Preocúpate tú de lo de la resma, de todo lo que tiene que ver con la oficina y tú conmigo lo del evento. El transporte lo veo yo también, ¿no? Sí, por favor. Ya, ¿sí? ¿Aló? Sí. Ya, estamos en los eventos, ¿sí? Mire, mi nombre es Dionisio y yo soy el jefe de una empresa que cumple hoy 20 años. Ya. Más bien este mes, esta semana. Ya, aniversario. Claro, justamente. Ya. Entonces estamos como viendo la posibilidad. ¿Ustedes para qué cantidad de gente pueden trabajar? ¿Qué capacidad tienen? Parece que me está sonando el teléfono acá. ¿Aló? ¿Aló? Cortaron, disculpe. No, se preocupe. Ya, a ver, hemos realizado eventos hasta 1000 personas. Ah, perfecto. Yo debo andar cerca de las 700 personas aproximadamente. Ya, perfecto. ¿Y qué? Cristian, jefe. La puerta, por favor. Ah, ya, disculpe. Usted entenderá, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Sí, ni no ni almorzado con tanto ajetreo. No se preocupe, tenemos el tiempo. Gracias, pues es lo que más se necesita, ¿no? Sí. Cuénteme, mira, a ver, son algo. ¿Cuál es su idea? ¿Qué quiere hacer? Mi idea, mire, qué bueno. Yo he pensado en algo así como: son tantas personas. Ya. Yo tengo una especie de patio, de cancha, donde están las canchas de fútbol en la empresa. Ya. Esto es una empresa de metalurgia. Ya. Entonces tiene un espacio bastante grande como para poder encarpar ahí. Una carpa, perfecto, ya. Claro. Es una carpa. ¿Don Tony? O una carpa puede ser, ¿no? Don sí, una carpa. Espérese de un poquito, por favor. ¿Sabe que llamó el señor Salas? No le escucho. El señor Salas. Ya, señor Salas. Dice que puede hacer la rutina de humor. Pero ven. Hay no. que ponerse de acuerdo con el precio. No, te vas a poner de acuerdo tú, pero aquí están las llaves del casillero para que saquen los documentos. Los documentos, por favor. Ya, gracias. ¿Te las tiro? Sí. Disculpa. Ahí está. ¿Aló? Sí. Ya, pues estábamos en el cuarto del evento, ¿sí? Uh-huh. Una carpa. Ya. Una carpa. Yo creo que ya tenés que convencerme, o sea, venderme algo porque estoy tan distraído. A ver, ¿quiere hacer una cena? Jefe. Disculpe. Ah. Jefe, lo del transporte le dijeron que ya, de, pues que sí. Lo yo. Sí. Que el... No, tú, pues. No estoy hablando por teléfono. Es que me dijeron que yo no tenía que ver en eso. Velo tú con el Ignacio. Si Ignacio. Que él lo llave, po. Ya, bueno, a discutir afuera, por favor. Ya. Perfecto. Ya, dije un señorita, disculpe, ¿cuál es su nombre? Señorita Carla, cuénteme. A ver, puede ser un cóctel cena. Donde hizo tan... Están... ¡Silencio! Estorbando la entrada y que sacar un camión. Que sacar un camión. ¿Aló, me por escucha? Por favor, pongamos seriedad. Ya. Vamos a sacar el camino nosotros mismos. Señorita Claudia me dijo, ¿no? Carla. Señorita Carla, disculpe. A ver, podemos hacer un cóctel cena, también tenemos la opción de almuerzo, o un buffet. ¿Sabes qué? A mí me gustaría también. Algo, mire, por el horario, ¿ya? Yo creo que tendría que ser algo así como desde las 5 hasta las 10 de la noche. Ya. Y ahí acomodar una especie de, a esa hora es como cóctel. Cóctel, claro, solamente cóctel. Disculpe, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, lo tengo. Ah, ya, pues. Sí, ni un problema. Qué gusto. Lo de las flores son 750 personas. Yo estoy viendo ahora lo de los eventos. Pero hay que tener en cuenta que no pueden ser arreglos muy, muy de mucho lujo. Don Dionisio. Por la cantidad de gente que va a haber. Ya está la ¿aló, niña. ¿Aló, señorita que... Carla? Sí. Disculpe. Niña sí. Están las niñas afuera, las que venían a dejar la factura. Espérate. Aló, lo de la rosa lo vemos luego. ¿Factura entonces. O boleta? Ya, ok. Oiga, dígame, jefe. ¿Factura o boleta? Las niñas. Uno primero, ¿qué? Lo de la mañana, ¿factura o boleta? Lo que ¿factura? Ver, ¿qué? Factura. Lo de Albrazara. Disculpe, señorita Carla. Sí. No corte, por favor. No, yo lo espero. ¿Lo de Albrazara lo confirmamos o no lo confirmamos, chavos Chirane? No, el bombo fija, no que les cuento el restaurante. Ah, ya, la bomba fija. Pero para eso necesitamos la autorización de la señora Julieta. Aló. ¿Sí? Señorita Carla, bueno. De 5 a 10. Un cóctel entonces. Claro, debe ser, sí. Solamente un cóctel, sin cena. Sí. Hasta las 10 de la noche. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Qué consta eso cuando me habla de cóctel? ¿Qué tipo de comida? A ver, es un cóctel sofocado. Disculpe, un poco. ¡Alberto! Alberto, llámate Alberto, que no se vaya. ¡Don Alberto! Anda afuera. ¿Sí? Salió, tomó el vehículo prestado. ¡Hola, José! Viniste al final, ¿eh? Llegaste. ¿Cómo te fue? Muy bien, lo que pasa es que el otro día tuve que ver la cuestión de lo de las cajas. ¿Lo de las cajas? ¿Cómo está tu señora? Oye, dale saludos montones a José Ignacio. No, no, tu hermano, por el encuentro de la camioneta. El Pepe, ya. Señorita Carla. ¿Sí? Ya, cuénteme. A ver, cuando hablamos de cóctel son bocados, de cóctel, digamos, empanadita, brocheta. ¿Sabe qué? Mire, ¿sabe qué? Dejemos esto hasta aquí. Mire, ¿por qué no me da una dirección, un teléfono, un mail, donde ¿ya? mejor me mande? ¿Dónde puedo escribirle yo? A ver. A T Eventos. A ver, espérese, espérese, espérese. ¡Aló, Ignacio! ¡Ignacio! ¡Jefe! Espérame, por favor. Ya. ¿Qué quiere? Papi, necesito plata. Ahora, ahora no. Oiga, mi hija, ahora, está ocupado. No, está ocupado tu papi. Señorita Carla, ¿sí? Repítame, por favor. A te ¡hija! ¡Hija! Papi, ¡hija! Papi. ¡Hija, venga! ¡Venga ahora, pues! ¡Rock and Pop! ¡Don Dionisio! ¡Hija, qué!